I'm a 10. Corre negro, ¿a qué esperas? Triunfalo. Hablando de rap, hablando de hip hop. Corre negro, ¿a qué esperas? Triunfalo. Dame el dolor o ese calor, quiero sentirme vivo. Las mejores canciones en los peores momentos, sonriendo en tempestades por instantes contra el viento. ¿Cuántas veces sucumbí ya bien cansado y sin aliento? Exhalando contra voluntades sin remordimiento. Umbral de pensamiento, soy los versos sinceros. Rima erótica vivida de aquel maldito sueño ermitaño encapsulando sentimientos. Sigo escuchando una voz decir fardo, congela tu infierno. Rima hacia lo eterno, transmuta ese fuego. Pase lo que pase, vales ver su entrenamiento. Diles fuiste un cobarde al echarle la culpa a ellos. Pero un negro reconoce sus desfases, más sincero. Porque no hay nada más real que esto, saber cuando lo has hecho bien o cuando vas como varios ahí de pendejo. Yo ya no me tengo ese odio, hermano, frente al espejo. Descubrí un orgullo inmenso en la conciencia de ser negro. Es por la fuerza que tenemos, somos raza odiada, pues la historia va tras ellos. Somos deseo y potencia en piel y huesos, sangre roja y piel oscura, sin melena, leones negros. Somos envidiados por la fuerza que tenemos, somos raza odiada, pues la historia va tras ellos. Somos deseo y potencia en piel y huesos, sangre roja, piel oscura y un coraje extremo. Soy negro, suelto al demonio que tuve encerrado, casi controlado, subterráneo movimiento. Yo no rimo lento, vivo rimando lo que siento, lo que vivo, lo que pienso. Estoy dejando un legado para esta religión, sentir dolor ajeno como un dono, como eterna maldición. No estoy buscando una razón, tan solo un sentimiento. No estoy buscando aprobación, si encuentro rotos sueños, si hasta hermanos se burlan de putos anhelos. Hey, corre negro, ¿a qué esperas? Triúfalo. Hablando de rap, hablando de hip hop. Corre negro, ¿a qué esperas? Triúfalo. Dame el dolor, ese calor, quiero sentirme vivo. Corre negro, ¿a qué esperas? Triúfalo. Hablando de rap, hablando de hip hop. Corre negro, ¿a qué esperas? Triúfalo. Dame el dolor, ese calor, quiero sentirme muy vivo. Son coraje y celos, créelo, velo, culo, siéntalo y lamentenlo. Buen flow. Son coraje y celos, ellos tienen miedo. Siendo objetivos es patético. Te estoy hablando del racismo en todo su contexto. Analiza mis armas verbales, concepto. Aquí todos atados, esclavos del mismo modelo. Cadenas de prejuicios, eslabones que aprendemos. Te estoy hablando de racistas en todo su esplendor. No importa su desprecio, tenemos amor necesario. No importa sus sonrisas, tenemos rencor del sagrado. Soy un indígena que explota en llanto, porque no estaba preparado para mirar lo más sublime, despojado con los brazos atados. Estuve amordazado ahí en silencio observando, esperando el momento preciso para soltarlo. Hey, corre negro, ¿a qué esperas? Triúfalo. Hablando de rap, hablando de hip hop. Corre negro, ¿a qué esperas? Triúfalo. Dame el dolor, ese calor, quiero sentirme vivo. Corre negro, ¿a qué esperas? Triúfalo. Hablando de rap, hablando de hip hop. Corre negro, ¿a qué esperas? Triúfalo. Dame el dolor, ese calor, quiero sentirme muy vivo. Quiero sentirme vivo.